Estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Bueno, están llegando a nuestro estudio entonces los trabajadores dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Mar, del SUNMA, Alexis Pintos y Richard Martínez, que se comunicaban hace un rato que un imprevisto surgido en el puerto los demoró unos minutos, pero ya los tenemos por acá. Bienvenidos los dos, gracias por estar esta mañana. Buen día, disculparnos que la dinámica del sindicato y sobre todo en el sector nuestro, es minuto a minuto, ¿viste? Claro. Era una salida, que era una salida normal, se complicó un poco, pero bueno, nos hizo que tuviéramos que atender ese problema, que era medio urgente, y bueno, retrasarnos un poquito. Pero bien, bueno, acá estamos, bueno, como siempre, agradecer el espacio, ¿no?, que nos brindan, y bueno. El jueves se vio una importante actividad, el jueves 1 de diciembre, ¿no? Cuéntanos al respecto. Sí, bueno, el jueves 1 de diciembre a la hora 10 vamos a realizar un acto que en principio... Meter una... que hay que hacerlo de sí. Hablan los que luchan. Uh-huh. Exacto. Esa es la consigna. Sale de charlas entre los tres sindicatos donde entendíamos que la unificación de los conflictos no puede quedar solamente en una palabra, ¿no? Si bien estamos todos en lo de todos, pero realizar un acto en conjunto, visualizando tres gremios de rama de actividades muy distintas, ¿no? Pero con problemas que son transversales a todos, ¿no? Rebajas salariales, patronales que son abusivas, ¿no? Y en el caso de los compañeros del taxi vienen en consejos de salarios, vienen complicados, donde quieren prácticamente echarlo a una esclavitud, ¿no? Con rebajas salariales también, ¿no? Que les quieren quitar el viático, una conquista histórica de ellos. Las patronales que ya sabemos cómo son, la patronal del taxi, que están muy lindos para la foto con algún político de turno, pero... los compañeros ahí vienen sufriendo una plataforma que nosotros tuvimos, la plataforma patronal, donde hasta pretenden que los compañeros laven el auto. O sea, reivindicaciones que muchas no cumplen muchas veces, ¿no? Porque ellos han denunciado mucho el incumplimiento de lo que son los laudos en el taxi. Viene esa dinámica, los compañeros ferroviarios que también están dando una dura lucha, como ellos dicen, estamos en conflicto del año 73. Supimos acompañarlo hace poco ahí en Suárez, en una jornada histórica, donde por primera vez en el país cortaban una vía, demostrando que la fuerza que tiene el sindicato a la hora de pararse y las posibilidades de tomar unas medidas que pueden afectar realmente, ¿no? Una señal clara para estos capitales extranjeros que a los cuales se les regaló el tren, ¿no? Y... digamos, los compañeros ferroviarios, que por allá por los años 80 eran más de 10.000 funcionarios, lo que era AFE y todo eso, y el desmantelamiento sistemático por todos los gobiernos que han pasado de lo que es el ferrocarril del Estado, ¿no? Y ahora están con la dinámica que tienen compañeros que en esa reinstalación que hacen en otros ministerios, sí, por el tema de que siguen achicando la cuestión del ferrocarril, esos compañeros al pasar a otras, primero lo que tienen que el ministro de Transporte les cerró el ámbito de negociación, ¿no? Venían en una dinámica de un buen relacionamiento, digamos, en la negociación, y de un momento a otro el ministro de Transporte no lo llamó más a negociar. Las reivindicaciones son primero que se abra el ámbito de negociación y que los compañeros que vayan a pasar a otros sectores del Estado, o sea el Ministerio de Transporte, otras empresas públicas, nos sufren una rebaja salarial, ¿no? Que son partidas que componen el salario de ellos, que son mucho, muy diferentes, ¿no? Y también recordar que dentro de, digamos, de, de lo que son los empleados públicos, los compañeros de AFE son, digamos, los que menos ganan. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí hay una composición del salario que si los pasaran a otros entes del Estado, sufrirían una rebaja salarial muy importante, ¿no? Uh-huh. Sí, vimos en la Unión Ferroviaria hace algunos días, estuvieron quemando neumáticos también, movilizándose ahí, sí, ¿no? Sí, sí, lo hicieron en Peñarol. Nosotros en ese momento no los pudimos acompañar porque estábamos... sí, sí, sí. Nosotros, estos tres sindicatos tienen características, a la hora de pararse en la cancha, que más allá de las cuestiones de los decretos y todas estas cuestiones, por sobre todas las cosas estamos parados para pelear, para luchar, para visualizar nuestro problema, y si tenemos que quemar unas gomas vamos a quemarlas, y si tenemos que piquetear la calle, porque entendemos que es ahí donde tenemos que estar. Porque también... digamos, cuando vos seguís todos estos ámbitos de burocráticos, de sentarte en un ministerio, de sentarte acá, hablar con aquel, y te lo dilatan en el tiempo, bueno, nosotros la que nos queda es hacernos sentir en la calle y en esos lugares donde sabemos que le molestamos, desafiando muchas veces reglamentaciones y eso, pero para nosotros es la historia del movimiento sindical, ¿no? Exactamente, y además la urgencia nuestra es hoy. Nosotros no podemos pensar en un mes más, dos meses más. Nuestros compañeros, las rebajas salariales son hoy, las irregularidades son hoy, bueno, los despidos que estamos sufriendo nosotros, dentro de los cuales yo también fui despedido por tomar una medida sindical, por ampararnos en el derecho a la huelga. Nuestras reivindicaciones son hoy, no están planeadas para ni dentro de dos, ni tres, ni cuatro años, ni tampoco soportan tiempos electorales. Entonces, bueno, la característica del acto es hacerlo, primero convocar nosotros estos tres sindicatos como organizadores, pero bueno, hasta al día de hoy tenemos más de 25 sindicatos, gremios que van a adherir. 25. Sí, y se vienen sumando organizaciones sociales, centros de estudiantes. ¿La idea es que hablen todos? No, la oratoria va a hablar la gente del Sucra, que también están bastante jodidos, ¿no? Lo que es el transporte de los camiones. Más, ahora estamos en el puerto hablando con un compañero. Que la realidad de ellos sigue siendo la misma, ¿no? Estar arriba del camión durante horas y horas y horas con la presión de la producción, y que ellos mismos se reconocen que en este trabajo no solamente lamentar los compañeros que muchas veces en accidentes fallecen, sino que son una bomba de tiempo para la gente en general por la cantidad de horas que trabajan, ¿no? Que no hay una reglamentación, que estuvo el CITRAC, después lo sacaron. Y bueno, ellos tienen también han sufrido lo que es despidos antisindicales. Va a hablar la gente de Cifridur también, con la misma característica, ¿no? Represión patronal abierta y pura, ¿no? Sin ninguna vuelta, ¿no? Te afiliás al sindicato, sos delegado del sindicato, te echo. Recordanos de qué gremio estamos hablando. Cifridur, es Durazno. De Durazno, lo del frigorífico de Durazno. Frigocerro sería así, sí. Pero bien, el sindicato es Cifridur. Sí, sí, sí. Correcto. Va a hablar en principio también la gente de la Seguridad Social, que también ahí es una batalla que a todo el movimiento sindical y a toda la gente en general tenemos que dar por delante, porque ahí también se viene otra pata del ajuste. Sí, no, en realidad claro, seguir nombrando compañeros y compañeras que vayan que vayan a ser parte de la oratoria, todavía estamos resolviendo, ¿no? Claro. Porque a lo que se fueron adhiriendo, y hay algunos que paran, por ejemplo, uno de ellos a Futu, que para la regional Montevideo, de 7 de la mañana, creo, a 13. 7 a 1, sí. De 7 a 1, y los compañeros también van a ser parte de la oratoria. No queremos dejar a nadie afuera, y tampoco que se haga algo que no se va a cumplir, ¿no? Entonces, nada, seguir nombrando compañeros sería capaz de dejar a alguno afuera, hablar de algo que todavía no tenemos totalmente organizado. Bien, todos los que nombró Alexis son parte de la oratoria. Y bueno, después de ese acto, lo que nosotros queremos resaltar de ese acto es que es el momento de estar en la calle. Es el momento de enfrentar el ajuste, es el momento de darle la alternativa a nuestros compañeros y compañeras que se necesita, porque nos están descabezando a los compañeros por ser sindicalizados de cualquier sindicato. ¿no? No están ajustando, no están reformando la educación, no están reformando la seguridad social, y la estamos mirando como que haciendo la plancha. De ahí se desprende, Richard, y que ustedes entienden que las movilizaciones centrales que ha hecho, digamos, el PIT-CNT no han sido suficientes. Mirá, nosotros creemos que hay que movilizar más, ¿no? Y entendemos que no han sido suficientes, estamos de acuerdo. Ahora, hay una dinámica dentro del PIT-CNT que a veces lleva tiempo los mismos estatutos y a veces se pierden las votaciones por ser minoría, ¿no? Uh-huh. Eso es así, son las reglas del juego. Nosotros, más allá de lo que estamos dentro de la Convención Nacional uh-huh. de Trabajadores, entendemos que hay que estar ahí, pero nosotros tenemos cuestiones en cada sindicato que es urgente y de repente no se condice con la realidad de otros sindicatos. Uh-huh. ¿Entiende? Y este acto, les voy preguntando porque sí. No nos quedamos ya, no responde a una corriente en particular de las que conocemos que tiene el PIT-CNT. En realidad, está dentro de la coordinación de sindicatos. Coordinación de sindicatos. La coordinación de sindicatos. Está dentro de la coordinación de sindicatos. Los sindicatos que estamos, la Unión Ferroviaria, el SUAT y el SUDMAC. ¿Ese es el de los ocho? Es el que le llaman para, el grupo. Para entender la. Sí, sí, sí. Sabemos que hay tres corrientes dentro del. O que no es una corriente, esto uh-huh. es una coordinación de sindicato. Estamos dentro de la coordinación de sindicato. Es más, ayer estuvimos una reunión con el director de trabajo, por el cual estuvo Sergio Somaruga y Fernanda Aguirre, que son del uh-huh. secretariado. Y bueno, en realidad lo que nosotros queremos hacer ese día, entendemos, es defender a los compañeros y las compañeras como hay que hacerlo. Primero, el SUDMA, sabemos, ya vinimos, planteamos la realidad que estamos viviendo. Importantísimo un dato que vamos a dar. Ante el enjuicio de amparo, nos dio favorable. Ayer el Exi pasó de vuelta a la plantilla a la empresa. Así que muy importante para nosotros. Ahora estamos esperando que la empresa apele o no. Pero ese primer paso fue fundamental y igual nosotros estamos en todas las canchas, no nos quedamos solo con la parte institucional, ¿verdad? ¿Se entiende? Y esa reunión de ayer, ¿de quién fue? La del Ministerio de Trabajo que decía. Sí, ayer nos reunimos con el director de trabajo, Federico Darevere, y con Aristi, el viceministro. ¿Pero quién, de parte de los trabajadores, quiénes concurrieron? SUAT, SUDMA y Unión Ferroviaria. Ajá, fue un poco como de representación de grupo, de la coordinación. Ahí está, nosotros ¿No le molestará al PIT-CNT esto, que haya una coordinación que se reúne con el Ministerio de Trabajo y no es un gremio en conflicto en particular? Son compañeros del secretariado que fueron, ¿no? Claro, fueron compañeros del secretariado en representación del secretariado del PIT-CNT y nosotros este acto y todas las... digamos, todos los pasos que damos, los damos dentro de la autonomía que tiene cada sindicato. Porque eso es lo que la cuestión que nos da la coordinación de sindicatos. Claro. Es cierto, es una coordinación. Claro. Y cada uno ahí toma autónomamente las decisiones que quiere. Uh-huh. Pero nosotros estamos actuando dentro de lo que es el marco de la Convención Nacional de Trabajadores. El derecho que tenemos, la autonomía de cada sindicato a manifestarnos, a hacer actos en conjunto o particulares. Ahora, ustedes hablaron de más de 25 gremios, incluso agrupamientos estudiantiles, que no pertenecen incluso a esta corriente, pero que están apoyando la idea del acto. Sí, sí, sí, sí. Acá, no. Nosotros el tema, el sectarismo, no lo combatimos continuamente. Entendemos que todos los compañeros que tienen conflicto tienen que tener un espacio para que se escuche la voz de ellos. Sabemos que muchas veces pasa porque a los sindicatos más pequeños o con menos correlación de fuerza se les hace mucho más difícil poder hacer y visualizar o que tengan espacios de este tipo. Entonces, bueno, la idea es la apertura, es decir, todos los compañeros que están y que quieran sumarse, adherir, que entienden que el camino es van a ser bienvenidos. Sí, una cosa más, no nos queda mucho tiempo para seguir extendiendo el afiche. Eso es cierto, el afiche de las adhesiones, no sé si ya lo cerramos o está... No, ahora se había sumado otro un par de sindicatos más. Porque también eso, viste, que el compañero que lo está haciendo, compañeros que lo están haciendo... Es minuto a minuto, porque se va cambiando, es más, los afiches los vamos cambiando. Les pedimos que a medida que se vaya actualizando nos envíen, también nos hagan llegar. Vemos que va a estar Fosse, por ejemplo, Fosse también. Que hablábamos hoy con el presidente Kremerman por el tema del proyecto Neptuno. El sector de refinería de la Federación ANCAP, por ejemplo, Sofrica... Estoy mencionando así, ¿no? Los funcionarios del CODICEN, los estudiantes del IPA, a futuro lo mencionaron. ¿Por qué se hace de mañana a las 10 de la mañana? Y en realidad de mañana, no me acuerdo, porque, ¿sí? Porque cuando nos pusimos a discutir digo, eso... Digo, porque a veces fue, la idea eso de que la gente después que sale de trabajar podría concurrir. Sí, lo no que sé. Pasa que en el Ministerio de Trabajo ir, digo, porque era el Ministerio de Trabajo. Ajá. Después de digo de una hora que salen los trabajadores. Es para que hacerlo en horario de actividad del Ministerio. Totalmente, totalmente. Bueno, eso es un buen argumento. Y algunos sindicatos podemos parar, ¿no? Es por eso también. Claro. Que vamos a parar porque hay que hacerlo. ¿Quién más paran? Que te acuerdes así. Y que nos acuerdan los tres gremios que estamos, digamos, que encabezamos, digamos, de alguna forma de decirlo. Sí. Y después a FUTU, paran la región de Montevideo. Después, ¿te acordás de alguno más o no? Yo no recuerdo. Por eso, estamos en tantas cosas que, sí. Que hoy tenemos que sentarnos a ver si, bueno, ¿qué quedamos? Actualizar. Así, actualizar, totalmente. Bien, incluso lo que decían también de la oratoria. Sí, yo pensando, viendo también de la enseñanza que ha estado está en plena batalla, ¿no? Por ahora veo una agrupación de ADES, ¿no? Está la Mario Barjún de ADES, está ATES también se sumó. Los trabajadores de secundaria. Los funcionarios del CODICE. CEIPA y a FUTU, ¿no? Y a FUTU. Claro, claro. ¿Y piensan que esto de alguna manera está marcando el inicio de una etapa nueva en materia de acción sindical? Digo en este momento, ¿no? Porque bueno, esto... Mirá, nosotros lo que queremos en esta etapa es resolver las cuestiones de los sindicatos que están más jodidos, ¿no? Uh-huh. Porque hay que ver las condiciones que está la PEJA, que la hemos descrito en un montón de oportunidades. Sí. Hay que seguir haciéndolo para que conozca el dedillo la población, porque cuando venís con pescado podrido, uh-huh, te dice que te amotinaste, uh-huh, y el pescado se tiró sistemáticamente muerto y nadie lo comía, ¿no? Claro. Después, bueno, lo que le pasa a los compañeros del SWAT, también, uh-huh, con el tema de Uber y todas esas cuestiones, están muy jodidos los compañeros. Lo que están pasando los compañeros de la Unión Ferroviaria, ¿no? El desmantelamiento de AFE es muy jodido. Entonces, uh-huh, nos juntamos por eso y nos juntamos y invitar a adherir al resto de los compañeros, compañeros que quieran, en el marco de ver qué se puede hacer para adelante o no. Claro. Pero hoy puntualmente vamos a hacer un acto clasista y hablar los que luchan. Uh-huh. Importantísimo. Bien. Además, en una realidad que esto no termina ahora el 31 de diciembre, ¿no? Por lo visto, y en cuanto ustedes hablan de ajuste, de qué va a pasar el año que viene en cuanto a indicadores de la economía, la inflación, los salarios, son realidades que van a estar apretando a los trabajadores. Sí, para nosotros este acto es, como en principio dijimos, primero llevar a la práctica eso que era lo de unificar los conflictos, que no quede simplemente una palabra, sino llevarlo así. Obviamente, en un principio era muy modesto esto, y ahora sabemos que tenemos un montón de organizaciones, sindicatos que están apoyando esta actividad. Eso también nos da una señal clara de que hay un espacio y de gente que quiere luchar, que no quiere esperar, que no hace proyectos electorales. Y bueno, la idea es que esta sea el puntapié para seguir tomando acciones en conjunto cuando sea tocado algún sindicato o particularmente en nuestros tres gremios más adelante, ¿no? Uh-huh. Hasta que podamos empezar a solucionar y salir poder las reivindicaciones que tenemos, no solamente estos tres gremios que están convocando, sino todos los que se adhirieron y todas las personas que están jodidas, que somos un montón. Claro. Y bueno, es por ahí el camino. Bien. Alexis Pintos y Richard Martínez, gracias por estar esta mañana. Más allá del tiempo que tuvimos, vamos a seguir en contacto acá al día del acto. Les pedimos que nos actualicen la información de los que se están adhiriendo, de quienes van a hablar, de todas las características. Y gracias por estar esta mañana. Cómo no, lo mantenemos en contacto siempre, porque acá somos bienvenidos y siempre nos abrieron las puertas para difundir. Salud. Bueno, convocar a la gente para el primero. 10 de la mañana. Frente al Ministerio. Frente al Ministerio por la calle Juncal. Vamos a estar ahí. Haciendo un acto clasista. Y bueno, hablan los que luchan y vamos a ver qué pasa. Bueno, y nosotros estamos a la orden para darle la voz a los que luchan también. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Quiero